Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo listo en nuestra lata pirata para una nueva travesía, un viaje que nos va a llevar hoy de Cuba, de la isla de Cuba, a Burkina Faso, ni más ni menos, al corazón de África. Tenemos la cubierta de nuestra lata pirata llena de invitados, invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nos vamos a ir en primer lugar, como os decíamos, hasta Cuba. Vamos a hablar de un documental SBEC 37, pioneros formados entre dos revoluciones. SBEC 37 es el nombre de la escuela secundaria básica en el campo número 37, una escuela cubana. Allá en esa escuela estudiaron los niños y las niñas de Burkina Faso durante el gobierno de Tomás Sankara, unos niños que fueron allá enviados por este gobierno para estudiar en Cuba. Gracias a un acuerdo de cooperación sur-sur con la Revolución Cubana en 1986, 600 niñas y niños de Burkina Faso viajaron a Cuba para formarse en ese país. Este documental habla de esos niños, de esas niñas, y habla de uno de ellos, concretamente Nebón Babu Basono, que años después, muchos años después, regresa a Cuba, ahora vive en Cataluña, para reencontrarse con sus antiguos profesores, para ver cómo están las cosas por ese país, para hablar de la revolución en Cuba, de la revolución en su país, en Burkina Faso. Están por aquí, han estado por aquí presentando este documental gracias a las gentes de la Asociación Euskadi Cuba, y hoy los tenemos en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar en nuestro programa con Nebón Babu Basono. Él es el protagonista y guionista de este documental. Él es burkinabé y Nebón se formó, como os digo, en Cuba y hoy trabaja en Cataluña apoyando a comunidades de migrantes que viven en diferentes asentamientos. También militan organizaciones como Poble Íntegre y el Senacat. Además, os decíamos, llena de gente hoy nuestra lata pirata. También están aquí con nosotros Alex Verdejo, el director de este documental SBEC 37, y también Margarida Rodríguez Almeida, integrante de la organización Poble Íntegre, que ha apoyado la realización de este documental SBEC 37, pioneros formados entre dos revoluciones. Como os digo, con la excusa de este documental vamos a viajar primero hasta Cuba, vamos a hablar un poquito de Cuba, pero vamos a hablar sobre todo, lo vamos a hacer con Nebón Babu Bassono, de esa revolución que está en marcha en su país, en Burkina Faso, desde el año 2022, desde octubre de 2022, Ibrahim Traoré es el presidente interino de Burkina Faso, de esa revolución puesta en marcha en ese país, revolución sankarista. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, tiempo también para adentrarnos en la selva africana. Vamos a conocer un curioso lugar, un lugar que seguro no conocéis. Zonavia se llama. Vamos a escuchar algunas de sus voces. Vamos a saber dónde está, cómo es esa tierra, Zonavia. Y todo acompañado de música, música de un artista estadounidense, uno de nuestros artistas favoritos por su trayectoria musical, por su manera de ser, por su manera de tocar, por su manera de transmitir con la música y con las letras. Ya hace unos meses que publicó su nuevo disco en julio del año pasado, pero no hemos tenido tiempo hasta hoy de traerlo aquí a Mar de Fueguitos, pero hoy va a ser el día. Hoy vamos a estrenar el nuevo disco del estadounidense cantante, compositor, guitarrista Jonathan Richman. Jonathan Richman en mayo va a cumplir, ahí es nada, 75 añitos. Y como os decía, pues 4 años después de su anterior trabajo, en julio ha publicado su 18º ya álbum de estudio, 12 canciones, una de ellas una versión. Y bueno, hablaba de los años de Jonathan Richman. Este año se van a cumplir 50 añitos de que publicara su primer disco con la banda entonces, que fundó allá por 1970, fundó The Modern Lovers, y con esa banda y con ese mismo título publicó en 1976, ahí es nada, su primer disco, The Modern Lovers, así se titulaba ese trabajo que va a cumplir ahora 50 añitos. Este nuevo disco, 18º disco de Jonathan Richman, ha sido publicado por su propia discográfica, Blue Arrow Records. Él lo ha producido en esta ocasión junto a Jerry Harrison, antiguo compañero de Modern Lovers y también a día de hoy miembro de Talking Heads. Por cierto, Jerry Harrison le está acompañando, tocando los teclados en la gira de presentación de este disco, que ya está, tiene en marcha Jonathan Richman por su tierra, por los Estados Unidos de Norteamérica. Una gira, una banda en la que también está otro clásico con Jonathan Richman, Tommy Larkins, el batería de la banda de Jonathan Richman y también batería de los The Modern Lovers. Only Frozen Sky Anyway se titula este disco de Jonathan Richman, y hay una canción, la canción que da título al disco, que lleva por título I Was Just a Piece of Frozen Sky Anyway, algo así como de todos modos yo solo era un pedazo de cielo congelado. Y es que mirando al cielo, hay una canción por cierto muy chiquita en este disco de apenas menos de un minuto en la que se titula Yo soy el cielo, canta Jonathan Richman. Pues esta canción canta también mirando al cielo. Esta canción habla de la existencia, de nuestra existencia, habla de la muerte, habla de lo que somos, habla de hacia dónde vamos. Con Jonathan Richman, con la canción que da título a su nuevo disco, 18º trabajo, arrancamos hoy este Mar de Fueguitos. When I make my transition, I want everyone to know I only changed position, 'cause I was only just frozen sky. Anyway, when I make my change, I want everyone to know it's not a big change, only frozen sky, just a piece of frozen sky. Anyway, the sky. I'm just frozen sky. Anyway, Mother, when I make my transition, I want everyone to know I just changed position. I was just a piece of frozen sky, just a piece of frozen sky. Anyway, when I make my change, it won't be a big change. I was only frozen sky anyway. Abrimos nuestro diario de a bordo. La Global Sumud Flotilla volverá a zarpar de Barcelona el próximo domingo 12 de abril con más gente y más barcos para intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza. En una rueda de prensa este miércoles en el Parlament de Cataluña, los organizadores y organizadoras han explicado que la misión contará con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de 100 países, entre ellos médicos, educadores e investigadores. Ante la represión volveremos más fuertes y escalaremos nuestra acción, ha avisado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por el ejército de Israel en la anterior misión. Open Arms formará parte de la nueva flota para dar apoyo técnico al resto de embarcaciones, ha explicado en esta rueda de prensa Gerard Canals, jefe de operaciones de Open Arms. De todos modos, Canals ha recordado que necesitan la autorización para salir, autorización que depende del gobierno de Madrid. Por ello, ha pedido que no se vuelva a impedir al Open Arms navegar. Los organizadores de esta flotilla aseguran que otros barcos se irán sumando a la flota durante el trayecto hasta Gaza, trayecto que partirá de Barcelona, y esperan que la misión cuente con la participación de casi 1.000 médicos y médicas. Todavía no han revelado quién se embarcará en la flotilla, pero han adelantado que habrá personas conocidas cuyos nombres se irán anunciando a medida que se acerque la fecha de salida. El 12 de abril saldrán de Barcelona esta nueva flotilla. El 11 y 12 están organizados diferentes actos previos a esa salida en Barcelona para apoyar a la misión. Por cierto, este lunes, en este caso en Donostia, se ha presentado también en el puerto la participación desde Euskal Herria en esta flotilla. Cerca de una docena de activistas vascos tomarán parte en esta nueva edición, nueva flotilla, la Global Sumud Flotilla, por segunda ocasión, intentando romper ese embargo contra Gaza. Estaremos atentos, lo contaremos aquí en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Nací en Kuma, en una cama trenzada con hebras de bambú, junto al crepitar del fuego débil de la cocina hollinada de mi abuela Carmen, en una aldea hundida en la espesura selvática de Kogo. Desde entonces me reconozco simplemente como un aldeano eterno. Ese pulso, hecho de suelo húmedo, savia, sombras antiguas y un asombro que no se marchita, atraviesa cada página de este libro. Así comienza la nota al lector con la que arranca el nuevo libro de Mitoja Hondo Ayekaba, el escritor, el investigador, el aldeano eterno de Guinea Ecuatorial. Voces de Zonavia se titula este libro que ha publicado la editorial Baile del Sol. Y dice Mitoja Hondo Ayekaba de este libro, Voces de Zonavia nace de esa cocina y de esa selva, de una memoria viva, del rumor de los árboles que guardan sus propias metáforas y de la necesidad de encontrar un lenguaje capaz de nombrar lo que realmente somos. Zonavia es un territorio imaginado. Une dos palabras, zoo, vida, multiplicidad, diversidad, con la palabra fang en navia, a lo que pertenecemos, o también se puede traducir por nuestro origen, ese lazo invisible entre raíz y cielo. Podría entenderse, dice Mitoja, pues la colección Voces de Zonavia, los relatos de este libro, como una colección de nuestro zoo de pertenencia, de origen u oriundo. En Zonavia, dice Mitoja Hondo Ayekaba, la selva no es un fondo, es una interlocutora. Los árboles archivan memoria, los animales sienten, aman, dudan, recuerdan. Las ciudades, a veces erigidas sobre ruinas, escuchan a quienes las habitan. La ecología, para mí, dice, nunca fue un concepto, fue una lengua materna, la primera manera de descifrar el mundo. Zonavia es ese lugar, un mapa íntimo donde el humano y lo animal se acompañan, se contradicen y se iluminan. Sorprendente, ya lo veréis, os recomendamos este libro Voces de Zonavia. Lo ha publicado dentro de su colección Casa África, la editorial Baile del Sol. Y está formado por diferentes relatos. Vamos a escuchar aquí en Mar de Fueguitos algunos de ellos. Hoy vamos a arrancar con uno que habla de unas curiosas aves. En este lugar, en este rincón, en esta tierra de Zonavia, cualquier cosa, ya lo veréis, escucharéis, es posible. Nuestra compañera María Uriarte nos adentra en esta tierra, en Zonavia. Aves con lengua de oro. En el barrio de la marisma dormida, donde los balcones se curvan como cejas cansadas y las aceras repiten los pasos de generaciones mudas, anidan las aves con lengua de oro. No vuelan, no lo necesitan. Caminan erguidas por los tejados con plumas opalescentes y ojos que parpadean en latín. Hablan todos los idiomas menos el del afecto. Y cuando cantan, se escriben leyes. Sus trinos se transcriben en los boletines del Estado. Y sus carcajadas, cuando ocurren, suelen traducirse como reformas. El más viejo de todos, el ave consejero Don Loro Manso de Salvatierra, habita la cúpula del Palacio de Correspondencias Muertas. Desde allí dicta sentencias disfrazadas de refranes y reescribe la historia con acentos invertidos. Le gusta decir que la verdad es un animal salvaje. Se adorna para las fiestas, pero muerde en los velorios. Las otras aves, la turpial de cuello encorsetado, el tucán de corbata fucsia, la cotorra con anillos de jade, imitan a Don Loro con un fervor que raya en lo eclesiástico. No hablan entre ellas, solo se replican. Cuando un ave nueva intenta cantar desde otro alfabeto, las demás giran el cuello lentamente como relojes desconcertados hasta que el silencio vuelve a instalarse como una costra bendita. Se dice que antes, en la marisma, las aves volaban en bandadas y enseñaban a los niños a leer el viento. Pero eso fue antes del encierro de los campanarios, antes de que los vitrales fueran reemplazados por pantallas que no reflejan rostros. Una cigarra extranjera que llegó arrastrando un violín de raíz y barro intentó hace un año enseñar un nuevo canto. Al tercer día, su lengua se volvió metal y cayó de su boca oxidándose en la plaza principal. Desde entonces, sus restos decoran la fuente pública, y los niños, a quienes nadie ha enseñado a llorar, lanzan monedas sobre ella creyendo que es una escultura. Las aves con lengua de oro siguen cantando. Con cada nota funden un poco más del aire, transformando el barrio en un museo sin visitantes. A veces, cuando cae la niebla, parece que bailan. Pero es solo un espejismo. Lo que se mueve es el eco de un canto que no fue. Una posibilidad abortada por decreto. Y sin embargo, bajo las tejas sueltas aún queda un colibrí sin nombre que no canta, pero vibra. Guarda en su pecho diminuto el rumor de una melodía imposible. Cuando todo duerme y el oro de las lenguas se enfría, él lanza un zumbido casi inaudible, una nota que no se traduce, ni se escribe, ni se impone. Solo tiembla. Y en ese temblor, dicen algunos, podría estar escondida la próxima voz. Así son las aves con lengua de oro. Hablan todos los idiomas menos el del afecto y cuando cantan se escriben leyes, sus trinos se transcriben en los boletines del Estado y sus carcajadas cuando ocurren suelen traducirse como reformas. Uno de los relatos de este maravilloso libro del escritor de Guinea Ecuatorial, Mitoja Hondo Ayekaba, Voces de Zonavia, se titula y lo recomendamos aquí en Mar de Foquitos. Y ahora saludamos ya a nuestros siguientes invitados e invitadas aquí en nuestro programa. Antes nos quedamos con otra de las canciones del nuevo disco, del último disco de Jonathan Richman, But We May Trade Weird Stuff. Se titula esta canción con Jonathan Richman. Os dejo y saludamos ya a nuestros siguientes invitados. Angels, when we return, we'll show you the things we learn. Angels, when we return, we'll show you the things we learn. Angels, on that day, we'll show you the way we play. how we learn. That's how in this world. We gotta try weird stuff. Weird stuff. Yeah. That's how we learn. And sometimes we just plain like it. We just plain want to experiment. Oh my God. Some things we'll never do again. Some things might make us ashamed. But we, no shame. Okay, but we'll try them, we'll try them. We just won't do them again then. Some things we'll keep. Some of the weird stuff, hey, we'll keep that. That's a good one. Some stuff we won't. It didn't work. Yeah, but no shame, huh? No shame, huh? No shame. Guitar. Turn out right. We'll try it, okay? We'll try it, okay? Como os decíamos al comienzo de este Mar de Fueguitos, vamos a acercarnos a un país del que hemos tenido desde hace mucho tiempo ganas de hablar, Burkina Faso, pero lo vamos a hacer con la excusa de un documental que se ha presentado estos días aquí en Bilbao, gracias a la Asociación Euskadi Cuba, en esa segunda edición del ciclo de documentales cubanos Doc Cuba, que se ha celebrado aquí en Bilbao. El documental se llama SBEC 37, es un documental de agradecimiento al pueblo cubano. SBEC 37, pioneros formados entre dos revoluciones, es el título de ese documental. SBEC 37 es el nombre con el que se conoce la escuela secundaria básica en el campo número 37 en Cuba. Es un documental sobre los niños y las niñas de Burkina Faso que estudiaron en Cuba durante el gobierno de Tomás Sankara. El 4 de agosto de 1983, el proceso revolucionario liderado por Tomás Sankara convirtió el Alto Volta, ese país entonces en África, lo convirtió en el país de Burkina Faso. Burkina Faso, que ya sabéis, viene a ser algo así como el pueblo, la patria de las personas íntegras. El 15 de octubre de 1987, Tomás Sankara fue asesinado tras un golpe de Estado dirigido por Blaise Compaoré y apoyado por el gobierno francés. Antes, cuando llegó al poder, cuando estaba en ese gobierno, un acuerdo de cooperación sur-sur con la Revolución Cubana hizo que en 1986 600 niñas y niños de Burkina Faso viajaran a Cuba para formarse y a su regreso al país, a Burkina Faso, contribuir a mejorar las condiciones de vida de ese pueblo. 135 eran chicas, tenían todos entre 11 y 14 años. Fueron escogidos por ser huérfanos, muchos de ellos, o de familias sin recursos, familias muy empobrecidas. Uno de los niños que fue en esos viajes de cooperación allá a Cuba es el protagonista de este documental, de este Xbeck 37, un documental que cuenta cómo 30 años después este crío entonces vuelve a Cuba, se reencuentra con parte de los profesores de entonces y también con antiguos compañeros alumnos. Ese joven entonces, hoy un poquito más mayor, es Nebón Babu Bassono, él es el protagonista y guionista de este documental. Nebón, como os digo, se formó en Cuba y hoy trabaja en Cataluña apoyando a comunidades de inmigrantes que viven en diferentes asentamientos. Es integrante de la Red de Acción Panafricanista y también de la SENACAT, la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de Cataluña. Y está aquí Nebón con nosotros en Mar de Fueguitos, acompañado por Alex Verdejo, que es el director de este documental y que se ha formado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona y en Dirección de Fotografía en la Escuela de Cine de Barcelona. Y también está con nosotros Margarida Rodríguez Almeida, que está formada en Antropología Social y Cultural, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es trabajadora del sector en el ámbito de las migraciones. Ambos tres, todos, son integrantes del colectivo Poble Íntegre, que es el colectivo que ha apoyado la realización de este documental, un colectivo que trabaja para dar a conocer la revolución de Burkina Faso y la figura de Tomás Sankara en Cataluña. Muy buenas, bienvenidos a los tres, Nebón, Alex, Margarida. Muy buenas. Buenas. Hola, buena tarde. Hola, buenas. ¿Por dónde empezamos? No sé cómo surgió esa idea, 30 años después, cómo surgió la idea de regresar a Cuba y eso, ¿y cuál fue el motivo? ¿Cómo os planteasteis este documental? Hola, es que ricasco. Soy Marga y os voy a explicar un poco, ¿no?, del origen de Pobla Íntegra. Pobla Íntegra nació hace 10 años, casi ya, y de hecho este año se cumplen los 10 años de la trayectoria del colectivo. En sus inicios nació como un proyecto surgido en Sabadell, sobre todo por militantes de la Esquerra Independentista de los países catalans a Cataluña, de Arran, Endavant y Justa Revolta, que es el colectivo feminista de Sabadell, y entre ellos detectaron, ¿no?, a través de sus militancias que necesitaban, ¿no?, que les faltaban militantes referentes revolucionarios, sobre todo de África. Buscando, ¿no?, y hablando también con otras personas, nos topamos con Tomás Sankara, revolucionario de Burkina Faso. A partir de allí empezamos a entrar en contacto, ¿no?, con militantes de la PA de Sabadell, que nos facilitaron también pues la ida a un viaje en el año 2017 a Burkina Faso, donde pudimos hablar con personas militantes, personas en políticas y personas que estuvieron durante la revolución de Burkina Faso y personas que también tuvieron la oportunidad de ir a Cuba en su momento. Desde Barcelona también organizamos el 15 de octubre un acto en memoria de Tomás Sankara, y es un acto que a partir de ahí se ha ido repitiendo durante los años siguientes, y ahora mismo ya hace 15 años que se celebra o que se conmemora Tomás Sankara en Cataluña y en los países catalanes. Y más o menos, sobre sí, todo, justo, fue esto. Sí, ¿no? A partir de ese primer y segundo viaje, este contacto que entablamos con Babu, que en ese momento era presidente de la Asociación de Burkinabé de Barcelona, y conocemos esta historia, su vinculación, ¿no?, con Cuba, nos surge este interés. También hay otros momentos en estos viajes, en estas investigaciones, que nos topamos con muchas referencias, con muchos vínculos con Cuba. No solo con los estudiantes que fueron allá, sino también con el planteamiento revolucionario. Nombres que se repiten, ¿no?, como los comités de defensa de la revolución, los pioneros, estructuras del proceso revolucionario, e incluso el lema, ¿no?, el lema máximo de la revolución en Burkina Faso es una traducción de Patria o Muerte, Venceremos. Entonces, hay muchas referencias a Cuba. Y esto es lo que nos hace en un momento dado plantearnos a profundizar en estas relaciones que hay entre el gobierno revolucionario de Burkina Faso y el de Cuba, ¿no? Y a través de la historia de Babu, el protagonista de este documental, pues nos permite hablar de eso, ¿no? En un regreso, como comentabas, 30 años más tarde a la isla que lo vio crecer, ¿no?, pues nos permite hablar de educación en tiempos de revolución, de estos vínculos, ¿no?, internacionalistas fundamentales, ¿no?, para construir un proyecto revolucionario. Y no, al final esta necesidad de unirse, ¿no?, como en momentos como tan graves como los que estamos viviendo ahora, esta necesidad de unirse entre los pueblos en lucha contra el imperialismo para poder plantar cara a enemigos de un tamaño descomunal. Entonces todo esto es lo que impulsa un poco la idea, ¿no? Como comentabas también, ¿no?, es un homenaje a Cuba, a la labor solidaria de Cuba en todo el mundo, y un homenaje, por supuesto, a Tomás Sankara. 30 años después, Babu, regresas a Cuba. No sé cómo eran aquellos 30 años cuando eras muy crío, claro, cuando fuiste a Cuba, y cómo ha sido ese reencuentro, cómo te has sentido ahora cuando has estado por allá. Pues muchas gracias. Yo he sido acogido como cualquier niño de mi edad, con toda la solidaridad. Era un cubano más, estudiando como todos los de mi edad. Cuando llegamos no había bloqueo ni periodo especial, pero ya durante el proceso del Politécnico por Santiago, en los 91, 90, pues sí. Nos pilló una pequeñita parte del periodo especial en Cuba. Pero aparte de esto, yo súper agradecido, he sido acogido en todas las condiciones óptimas. Era un cubano más, no lo repito siempre. Y agradecido de haber vivido esta experiencia, sobre todo en un país hermano, como decía alguien. Momentos muy bonitos, por la edad que tenía yo también. Y Cuba me vio crecer, soy lo que soy, por toda esta ayuda solidaria que brindó Cuba en su momento a Burkina Faso. Tú eras muy chiquito también cuando fuiste a Cuba y cuando asesinaron a Tomás Sankara. No sé si tienes algún recuerdo de Sankara, de aquellos tiempos de la revolución en Burkina Faso. Sí, en el 87 teníamos 14 años. Yo tenía 14 años, como la gran mayoría de los 600. En el docu sale bastante, ¿no?, esta crisis que tuvimos en el SBEC-37 y cómo lo tomamos, ¿no? Básicamente ha sido un día bastante triste porque, claro, el futuro nuestro padre espiritual lo acabamos de perder y ha sido muy triste, sobre todo en nuestras condiciones de huérfanos. Nos volvimos a encontrar huérfanos, pero también bastante preocupación y bastantes dilemas. Como dice quién, pues a partir de ahora, ¿qué? No sé, tú fuiste con la idea de, como decías, con 14 años de estudiar allá. No sé, luego al final, claro, tras el asesinato de Sankara, ¿cuánto tiempo más te quedaste? ¿Hasta cuándo estuviste estudiando allá en Cuba? Acabamos todo el proceso, ¿eh? El proceso, en mi caso, deberían ser 8 años. Por el bloqueo, el periodo especial, lo recortaron de 8 a 7 años. O sea, básicamente no hubo ningún cambio. A ver, de cara para adentro, pues seguramente ahora nos damos cuenta que quizás hubo intentos, ¿no?, de repatriar a todo el colectivo, que no prosperaron. Estos intentos no prosperaron y al final conseguimos acabar el ciclo normal de, ¿no?, de graduarnos y volver a Burkina. Ahora estamos todos pendientes de lo que pueda pasar Cuba y, bueno, no avecina, parece nada bueno. No sé cómo estáis viviendo lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas con Cuba, vosotros que habéis estado por allá, ¿cómo se vive ahora desde aquí? Sí, la verdad que, como comentaba antes, ¿no?, el vínculo de nuestro grupo de trabajo colectivo con Cuba nació muy, muy pronto. De hecho, ya en momentos anteriores de consecuencias del bloqueo y del imperialismo, tenemos la época de la pandemia, donde estuvimos apoyando directamente junto con Defensem Cuba el movimiento de solidaridad en Cataluña. El tema de recoger jeringas, ¿no?, para poder inocular las fantásticas vacunas cubanas que dieron una lección al mundo, pero por culpa del bloqueo no se podían inocular porque no tenían acceso a las jeringuillas para poder hacerlo, y desde ese momento hemos intentado tener, a la medida de nuestras posibilidades, un papel activo con la solidaridad y con la denuncia del bloqueo. El documental también es una apuesta en esta dirección, en gran medida. Y claro, después de ya 70 años de bloqueo prácticamente, después de innumerables medidas recrudecidas en los últimos años desde el primer gobierno de Trump, dote que tampoco los gobiernos anteriores hubieran tenido una política especialmente ejemplar, pero es verdad que desde el primer gobierno de Trump se aplicaron 300 nuevas medidas de bloqueo que han tenido un impacto grave y que se han reproducido en los momentos actuales. Y de sobra conocido, ¿no?, todo lo que ha pasado en este terrible inicio de año, ¿no?, desde el primer la intervención criminal imperdonable del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, con el secuestro de Nicolás Maduro, familiares, con el asesinato de miembros, ¿no?, del ejército, del pueblo venezolano y, ¿no?, de solidarios cubanos, ¿no?, que también murieron, ¿no?, prácticamente un centenar de personas, ¿no?, cubanas en ese asalto. Desde entonces hemos visto también, ¿no?, la continuación del genocidio en Palestina, hemos visto la intervención en Irán, hemos visto las amenazas a Groenlandia, las amenazas a Cuba. Y claro, en todo este contexto, ¿no?, especialmente grave, que es difícil de creer incluso, Cuba evidentemente nos preocupa y la verdad que aún así, ¿no?, aún con un contexto tan contrario, con algo tan peligroso, al final Cuba sigue siendo siempre un referente, un ejemplo y la dignidad, ¿no?, con la que ha afrontado todas estas décadas de bloqueo y de desinformación y de campañas contra su propia soberanía y razón de ser. Para nosotros sigue siendo claramente, ¿no?, un ejemplo que nos inspira muchísimo. Y en ese sentido también tenemos la esperanza, ¿no?, de que, es verdad, hace unas décadas, ¿no?, Estados Unidos ya intentó, bueno, ha intentado varias veces, pero la más gorda, ¿no?, que acabó con Playa Girón, ¿no?, con Bahía de Cochinos, con el pueblo cubano haciendo retroceder a los imperialistas invasores. Si bien es difícil imaginarse una situación parecida, porque el contexto es distinto, sí que tenemos la confianza y esperamos, ¿no?, de todo corazón, que el proyecto revolucionario siga adelante y ofreceremos todo lo que podamos en nuestra medida para que así sea. Y Cuba no se toca y Cuba la vamos a defender. En el punto de mira también, igual que Cuba, está también Burkina Faso en los últimos años. Burkina Faso es un país de África Occidental, tiene más o menos un poquito más de la mitad de la extensión del Estado español, también un poquito más de la mitad de sus habitantes, 25 millones de habitantes, se hablan 59 idiomas, creo, allá en Burkina Faso, pero está en el punto de mira porque desde hace no tanto, desde octubre del 2022, el presidente interino de Burkina Faso es Ibrahim Traoré, el presidente más joven del mundo, de un país del planeta, tiene 38 años, por cierto, los mismos que tenía Tomás Sankara cuando lo asesinaron, exactamente 38 años, o sea que se cuide este añito. Ibrahim Traoré es el presidente de Burkina Faso tras un levantamiento militar de septiembre, es presidente desde octubre del 22, es jefe supremo también de las Fuerzas Armadas y llegó a presidente derrocando a los militares que habían dado un golpe de Estado en enero, en el que él también había tomado parte. Babu, ¿cómo es este gobierno? ¿Qué tienen que ver Tomás Sankara con el gobierno de Ibrahim Traoré? ¿Qué expectativas tenéis de lo que está pasando ahora mismo a día de hoy en Burkina? Es cierto que las nuevas autoridades en Burkina Faso, los contextos son bastante diferentes porque la zona del Sahel está viviendo una realidad del terrorismo, lo que llamamos guerras impuestas, ¿no?, por las potencias o la metrópolis, ¿no?, en el caso de Francia. La similitud, pues sí, lo has dicho, militar, la misma edad, pero lo que nos llena un poco es quizás la dimensión que está tomando, ¿no?, esta nueva revolución, porque lo ha dicho él mismo, estamos en una revolución. En cuanto a la política de Sankara, está claro también que Ibrahim Traoré lo ha dicho con todas las fuerzas, pues, para que lo entienda todo el mundo, que adoptará toda la política, ¿no?, el plan de trabajo que Sankara había plasmado, ¿no?, en su discurso de orientación político. ha hecho de Sankara oficialmente el héroe nacional de Burkina Faso. Y vemos bastante similitud en cuanto a las políticas, ¿no? Autocentradas, ¿no? Como pensar que solo los burkinabés seremos capaces de sacar ese país adelante, por ejemplo. Pensar que no habrá una revolución sin ser rupturista. De hecho, tanto esos tres países, Mali, Burkina y Níger, no están demostrando que la vía panafricanista es de actualidad. Se puede conseguir un proyecto panafricanista y sobre todo rupturista. Y el debate antiimperialista o antimetrópolis está de actualidad. Y con esto creo que podemos decir que estamos bastante satisfechos de cómo las nuevas autoridades están llevando, ¿no?, todo un abanico de políticas que realmente nos recuerdan bastante las que tomó o lo que intentó Sankara en sus momentos. En el 2023, Ibrahim Traoré decidió expulsar a las tropas de Francia del país de Burkina Faso. Lo que tiene que ver con la economía, suspendió también las exportaciones de oro y nacionalizó dos minas de oro de una empresa britenga que tenía deudas con el Estado, y también pues consiguió poner en circulación los primeros lingotes de oro nacionales para las reservas del propio país. Un ejemplo que también has comentado, pues han seguido países como Níger, por ejemplo. Creo que también ha anunciado los presupuestos para este año 2026, un aumento del 30% en educación, un 13% más para lo que tiene que ver con salud. Ya comentabas que sigue la estela de Sankara. Imagino que sea muy complicado, pero revertir todo lo que, cómo funcionaba el país. No sé a día de hoy qué noticias tienes de cómo está arrancando esta nueva Burkina Faso. Bueno, nosotros, bueno, yo estoy aquí, pero la temperatura, ¿no?, es ver el apoyo que tiene, por ejemplo, Ibrahim Traoré o las nuevas autoridades dentro de la población burkinabé o dentro de la población de la Confederación de Alianzas del Estado de Sahel. A mí me llega, y porque soy burkinabé, que esos gobiernos tienen pues una popularidad que roza el 100%. Esto no es en vano. Evidentemente es muy temprano, prematuro, ¿no?, para hacer, ¿no?, ciertas comparaciones. Ni tampoco creo que Ibe quiera ser Thomas Sankara, sino que intentar, ya que tiene una fuente, una referencia de una persona que le dio todo para el pueblo y que ahora en día es la referencia de la generación africana. No es solo un héroe nacional de Burkina, Sankara es una fuente de inspiración para la nueva generación africana. Yo creo que hay mucha esperanza en esas nuevas autoridades y sobre todo que los pueblos, los tres pueblos, están unánime, de momento están apoyando la labor, bien entendido, será que lo están haciendo bien, pero es verdad que en esta nueva dinámica que está en el Sahel, no hay que quitarle la palabra ruptura. Han habido muchas revoluciones. Y en ese sentido creo que yo puedo decir que las nuevas autoridades en lo que es romper con el pasado colonial seguramente lo están haciendo súper bien. Romper totalmente con las bases militares, romper totalmente con todo este expolio de nuestras tierras y sobre todo que los beneficios sean redistribuidos para el mismo beneficio del pueblo, que lo vemos en el abanico de políticas, ¿no?, territoriales que están haciendo. Decíamos, Ibrahim Traoré tiene a día de hoy 38 años, los mismos que tenía Sankara cuando le asesinaron. En septiembre del 23 hubo un golpe de Estado contra su gobierno que fracasó. En abril del 25 desmantelaron otro plan para un golpe que dicen que estaba detrás Costa de Marfil. Ese es uno de los grandes peligros que tiene este gobierno, de los grandes riesgos, ¿no?, que se lo quieran cargar, no sé si desde fuera, desde dentro. No sé si tú también consideráis que es un problema. Obviamente, nosotros no podemos descuidar, es que a los yanquis no les demos ni un palmo. Es obvio que es un problema para todo el mundo capitalista, pasando por la mismísima metrópoli Francia, que tenía un patio trasero, como es el uranio de Níger, que ahora ya le va a costar mucho, o el mismo oro de Mali o de Burkina y otras también. Había muchas empresas mineras de países como Australia, de Canadá también detrás. Esto es el capitalismo que va de capital, de intereses, de saquear, de expoliar. Entonces, obviamente, que hayan dirigentes que apuestan públicamente que van con una política de ruptura, es lógico que hayan intentos de asesinarlos. Y no nos extraña mucho porque en la historia de África, ya no recuerdo cuántos presidentes han sido asesinados por las mismas razones o por razones parecidas. El peligro sigue ahí, pero yo creo que a esta altura también somos conscientes que el imperialismo no va a descansar y nosotros pues, no vamos a descansar en la lógica de proteger nuestros intereses y proteger a nuestros líderes. Entre las cosas que se critican a Ibrahim Traoré y a su gobierno, él dijo cuando asumió el poder que iba a convocar elecciones, iba a dar la voz al pueblo en cuanto pudiera para que hubiera elecciones. Sin embargo, en 2023 anunció que no iba a haber elecciones hasta que no se acabara con los grupos insurgentes yihadistas, hasta que no llegara la seguridad al país. No sé si eso puede ser también un problema, el hecho de que no haya elecciones. No sé la gente cómo lo está viviendo. Decías que hay unanimidad en el apoyo a Traoré, pero no sé si eso de que no quiera convocar elecciones puede ser un problema. Es que claro, eso es un debate que sí sale mucho, pero ¿elecciones para qué? ¿Para quién y democracia para quién? A los que inventaron la democracia, no hablo de la Grecia, que es la Unión Europea que va con la banderita de que son democráticos, pues recordarles que muchos países africanos en los años 90 ya hemos probado todos estos procesos democráticos. Que yo sepa, a un burkinabé lambda es cualquier burkinabé, es que ni le importa, no es un tema que preocupa a mi madre que está en la aldea, que vive de 3 meses de lluvia al año para cultivar y ganarse la vida o poder comer durante los 9 meses restantes. El tema democrático no es quizás la preocupación de un burkinabé o de un maliense o de un nigerino. Y los procesos democráticos en estos 3 países ya se probaron. Y no sé, quizás los pueblos estamos decidiendo que no nos va la democracia, de momento puede ser. Entonces, también es la misma lógica de que quizás los procesos son lentos y a cada pueblo, quizás hay pueblos que necesitan más tiempo, ¿no? Para llegar a consolidar quizás ciertas palabras universalistas como democracia. Realmente, yo creo en los pueblos, yo creo en el apoyo del pueblo y el pueblo no es tonto. Si están con esos 3 dirigentes, por algo será. Y no es la democracia inventada ni copiar, pegar. Quizás se necesita más tiempo para llegar a consolidar esta famosa democracia. Pues veremos qué pasa en lo que sigue, tanto en Cuba como en Burkina Faso. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los 3. Recordamos el título de ese documental que de alguna manera enlaza las historias, las luchas de Burkina Faso y también de Cuba. SBEC 37, pioneros formados entre 2 revoluciones. Es el título de ese documental que habla de esa escuela secundaria básica en el campo número 37 allá en Cuba. Algunos la han catalogado como una road movie revolucionaria. Ni más ni menos. No sé si os gusta ese nombre, Alex, eso de road movie revolucionaria. ¿No? Nos gusta. Ah, gusta. Sí, hola. Nos gusta mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos tres, a Margarida Rodríguez Almeda, Alex Verdejo y Nebón Babú Basono por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y, bueno, mucha suerte, a ver si la luz asoma ya para Cuba y para Burkina Faso. Muchas gracias. Un placer. Chao. Gracias. Tantas letras tiene un no como un sí. Mar de Fueguitos. Tantas letras tiene un no como en sí, pero nos enseña a decir siempre que sí, cuesta mucho. Aquí os animamos a decir de vez en cuando que no. Vamos a ir terminando este Mar de Fueguitos. Antes, un anuncio. El próximo 14 de abril, ya está ya a la vuelta de la esquina, dentro de un par de martes, vamos a hacer un programa especial de Mar de Fueguitos para festejar nuestros primeros 25 añitos y pico ya que llevamos en las ondas. Un programa en directo desde Vira Kulturgunea, aquí en el casco viejo de Bilbao, en la calle Ronda, en el número 2 de la calle Ronda, a las 7 de la tarde, no como es habitual a las 6 de la tarde, como suena los martes este programa, sino a las 7 de la tarde en directo y alrededor de 2 horas de programa, en el que va a haber un montón de invitadas, va a haber entrevistas, va a haber cuentacuentos y va a haber también música en directo. El poeta, el artista José Blanco va a estar cantando, contándonos en el programa, y también las gentes de la banda bilbaína Sounets van a estar también cantando, tocando en este programa especial de Mar de Fueguitos por nuestros primeros 25 añitos. Programa en directo, la entrada es libre, ya os invitamos desde aquí a todas, a todos, este martes 14 de abril, día además de la República, a las 7 de la tarde en Vira Kulturgunea, especial Mar de Fueguitos por nuestro 25 aniversario. Seguro que estáis pensando, se han colado los Bee Gees en Mar de Fueguitos, esta fiebre nocturna, igual suenan, quién sabe, en esa fiesta del próximo 14 de abril, ese programa especial que vamos a hacer en directo y al que estáis todas y todos invitados. Pero suenan los Bee Gees porque esta canción, este tema de los Bee Gees, es la única versión que aparece de un tema que nos suyo en el nuevo disco de Jonathan Richman, y con esa versión de Jonathan nos vamos a quedar a ver si reconocéis detrás a los Bee Gees. Que os vaya bonito. Agur. It's Saturday night. I'm here on the street corner of a big city in Europe, and I'm looking at everyone dressing for Saturday night. This is something that we understand inside. Oh, night fever, night fever. Something we understand inside. Can I just love this night without being selfish? Can I love this night and let everyone do their thing and me not judge them on the corner? How they're dressed, how they are. Can I relax and just enjoy this night fever, night fever? We know how to do it. Oh, night fever, night fever. We know intuitively how to do this for a long time. Oh, must be that night fever that I sense. Oh, here I am, wanting this night to last. I want to dance too in the bars, I want to dance too in the clubs, and then the night will be mine, just like them. Oh, night fever, night fever, we intuitively know this, parents, they know how to do this thing. Oh, night fever, night fever. We know how to do it, oh dear. Oh, here I am, wanting this moment to stay. On the street corner in early May, with the trees out in the twilight, with the trees out in the night. Oh, this must be night fever, and I can feel it. Oh, this must be night fever, I still feel this. I still feel this. Now I, can I act not selfishly the way I felt it when I was 19? Can I act more